a tejer, a crochet. Me gusta comer fideo con limón. Me gusta comer limón. Me gusta comer todo con queso. Me gusta lo que huele a quemado. Cuando me pongo las zapatillas me las ajusto demasiado. Lo raro que soy es que en la noche me meto a la pileta. Y es que me muevo mucho. Me pongo a buscar algo que no sé qué buscar. Digo palabras raras. Cuando llueve y estoy en el auto, hago carreras con las gotas que están en el vidrio. Todos los sábados comemos siempre sanguchitos de jamón y queso con papas fritas. Yo me pongo retos cuando salgo. Yo a veces hablo sola. Yo siempre cuando estoy en la vereda trato de no pisar las líneas del piso. Me gusta patear los peluches y no me gusta usar marcadores. Me gusta comer papel, le tengo miedo a la oscuridad, no me gustan las lentejas y por último, cuando estoy comprando algo, pateo la bolsa. Yo soy rara porque como ananá con dulce de leche, porque me levanto a las 5 de la mañana y me voy al granero. Yo soy raro porque juego solo a la pelota y no me gustan los gatos y me gusta comer milanesa napolitana. Yo soy raro porque juego sola, porque me gusta jugar a la pelota y porque a veces hago sola. Soy rara cuando dibujo y yo a veces hablo sola y me gusta comer arroz. Yo soy raro porque cuando tengo mucho sueño me puedo dormir en cualquier lugar. Y también porque a veces puedo ver televisión parado. Y a veces me gusta tirarme a la cama. Salgo de la escuela, estoy con el guardapolvo. Cuando entro a la casa, me tiro al piso. Nunca desayuno.